watch, I think I got the answer to all my problems. You talking about, what's that? Look here, she. Pretty Mike Shake Tyrese. Look, what your, what's up? You over here tripping on yourself, getting the car, man. We got bounced. I'm a man, and most of these, they don't know how to be a man. I got a son. You talking about? Come on, let's take it to the crib, man. You tired? You put the drink down. You gotta go. One more shot. I didn't mean to walk away, but I hear every word they say. I guess my mind just drew a blank, like la-la-la-la. Now I'm sitting in this cage, reminiscing about my day. With your blood all over my slate, is the devil saying Drake. I ain't mean to turn my back on you, but I'm a man, and sometimes a man do what he gotta do. Remember, I'm from Compton too. I saw you were easy in them, so I started wearing khaki suits. I was 12 smoking in 92. I had a choice, be like Mike or be like you. I made a choice, and that was be or be Piru. Whatever I was banging gin and juice. Never knew back then I'd be friends with Snoop. Now I gotta keep it gangster cause it's in my roots. So I owe you my life. When I betrayed you, I try to think of what the f*** Eminem might do. If ever I hated him for that black track and stop bumping Dre after D-Bars got slapped. When Doc say it's a rap, it's a rap. It's still aftermath and ain't nothing after that. I didn't mean to walk away, but I hear every word they say. I guess my mind just drew a blank, like. Now I'm sitting in this cage, reminiscing about my day. With your blood all over my slate, is the devil saying I never said thank you, and I took for granted you let me in your house and made me a part of your family. Now I'm eating with you, even Busta Rhymes. I wasn't starstruck, I was just glad to be signed. And even though sometimes I run loose, you still my homeboy, Doc. I take a bullet for you. I'm not asking you to take my side in the beef, but you told me it was okay to say the police. Now it's my turn to carry the torch, and I still got the chain that you wore on the cover of the sauce. Remember when we got drunk to do stuff from scratch? I told you you was like a father to me. I meant that. Sitting here looking at my platinum plaques, thinking what the f*** am I without a Dr. Dre track? When Doc say it's a rap, it's a rap. It's still aftermath and ain't nothing after that. I didn't mean to walk away, but I hear every word they say. I guess my mind just drew a blank, like. Now I'm sitting in this cage, reminiscing about my day. With your blood all over my slate, it's the devil saying see, when the wall is on your shoulders and the stress grows bigger, the fire in him made it difficult to talk to the. Most of the time I let him know I don't agree with what he do, but he a hard head, Dre. That's why I'm talking to you. See, when I first met my son was laying in the cut. Tight reserve, homie was quiet and kept his mouth shut. Until you told him to spit for me, he flipping from the gut. I dug his spirit and I thought the dude was talented as. And as time went on, now he was working with the finest. I saw the pressure start to build, so I gave additional guidance. You gave him something that could make or break him. You should face it so big, I don't even think he was ready to embrace it. With the potential to be a strong with conviction. The only problem was I low wouldn't listen. But when Doc say it's a rap, it's a rap. It's still aftermath and ain't nothing after that. I didn't mean to walk away, but I hear every word they say. I guess my mind just drew a blank. It's the devil saying, yeah.

En el aire, familia, más música a todo color, repasando un poquito de lo que ha sonado en este año 2006, que se nos está yendo lentito, lentito, y también cosas más antiguas. No solamente hay que recordar que la vida tiene muchos más años, no solamente el 2006, concretamente Slow Mo, Cámara Lenta, sonaba Tego Calderón, una canción que suena como el álbum entero, un pepino,

envuelve en la sudadera. La peña es hortera sin fin, celebrando el Halloween. Y no se enteran que eso aquí es como un lunes. Los pubs se decoran y se forran, los guiris consumen. Noviembre, el mes del escorpión. El año se termina, mejor junto a las propinas, que en la Navidad es un apretón. Y tú despistado, si tienes más de 25, los años se te van follao. Diciembre, el último mes. Yo vine al mundo en este, el 1 y el 3. Y todos los de este signo estamos locos desde chicos, por culpa de los gritos y de los putos pillancicos. Se ha acabado, si has llegado al final ganaste el juego, pero momentáneamente porque empieza el nuevo. Y no termina hasta que pierdes la energía, tus colores, alegrías, desengaños, amores, desamores, un año más. Seguimos en el aire, familia, escuchando una canción que viene al pelo para este año 2006 que se nos va. El Estotequín, la canción Un Año Más, se aparece en su último trabajo, Un Tipo Cualquiera. Anteriormente, uno de los cañones de este año 2006, Mi Hombre KCO, la canción Dos Minutos, no necesita más presentación. Seguimos en el aire, ya sabéis, hasta las 2 en este rimadero especial fin de año, así que no me pierdan ni un detalle. Sigan subiendo volumen, que tenemos cositas calientes como esta. Echan humo, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Convict. Stand up! Salute! Devon Stevens, up front is in the building! Let's go! Let's go! Oh. It's the Convict album! Yeah! Oh. Y'all done fucked up now! Oh. I got money now, nigga! Shit, I got no money to free, I'm a star! Here you line. If you're selling, we ain't buying. If it's scattered on your block, the best believe that we supply. From a key down to half a pound, a quarter to a dime. Trying to own a piece of Brooklyn like my nigga's John Klein. Hey, you know me, I'm known to rock with it. Roll through your spot with it, post up block with it. Hey, you know me, I'm on the block with it. Non-stop with it, violate and get popped with it. Hey, so I suggest you keep stepping on it. Cause you will really find me without my weapon on it. Got the whole Convict squad betting on it. And now the dots around the world are now connecting, homie. Hey, now, a bunch of gangsta straps, so make a way now. When they come whipping them guts, you know they lay down. And give them all you got, cause it's a shakedown. Oh, hey, now, a bunch of gangsta straps, so make a way now. When they come whipping them guts, you know they lay down. And give them all you got, cause it's a shakedown. Oh, cause it's a shakedown. My shorty riding shotgun, bumping Sade. Toes hanging out the window, loading up my yame. You know I keep a bad bitch breathing on me. Also known to handle business when I'm beefing, homie. And won't hesitate to cock it when them people on me. So guess what? No exceptions to your neither, homie. You know I got that African connection. Locked up in a facility correction. I'm a style, style, chains hanging like blow. Block royals up, fuck, we in the place now. A bunch of gangsta straps, so make a way now. When they come whipping them guts, you know they lay down. And give them all you got, cause it's a shakedown. Oh, hey now. A bunch of gangsta straps, so make a way now. When they come whipping them guts, you know they lay down. And give them all you got, cause it's a shakedown. Oh, cause it's a shakedown. Oh, cause it's a shakedown. Oh, cause it's a shakedown. Oh, took a convict to shake this town. Dipping European linen with the peanut. Diamond studded VVSS, no less. Cool to keep the bracelet. Lit up the whole set. My nigga, we on deck. Man, believe there's no sweat. Need street credibility, who you go get? I give you that credibility for the right check. Keep your future on the shelf. Quiet wears best cap. Don't want them up front shooters bringing red light. Hey, now, a bunch of gangsta straps, so make a way now. Cause it's a shakedown. Oh, cause it's a shakedown.

Alquimia, directamente desde Barcelona. Nos íbamos un poquito más lejos, hasta Palma de Mallorca, a escuchar a este dúo Soul Shakers, Jerome y Mr. Hype. La canción que nos traían se llama Jazz the Club, con la voz femenina de Ana. Nosotros, que tenemos una voz en el teléfono 900-138-138, nos quedan solo 15 minutitos hasta las 2 de la tarde, y a ver quién está por ahí. Hola, buenas. ¿Qué pasa, Jota? ¿Qué pasa, primo? ¿Quién eres? ¿Desde dónde llamas? Desde Valencia, tío. Joder, te oigo fatal. Aquí, que esto tiene menos cobertura que esta, tío. Bueno, ¿y cómo te llamas? Pepe, tío. Pepe, que no te he oído, que soy un poco mal. ¿Y qué me cuentas, Pepe? Que estamos aquí repasando este 2006. Pepe, Pepe, vamos a ver si podemos recuperar la llamada de Pepe, macho, porque se oye fatal. Ya sabéis, 900-138-138 aquí en Radio 3. Nos queda muy poquito, a ver si lo podemos coger. Vamos a intentar coger otra llamada. Seguimos con un poquito de música, que todavía queda mucho por sonar, así que no pierdan detalle. Esto es Lloyd Banks, versión vocal, loco. Hemos recuperado la llamada, hemos dejado a la gente con los miedos y con la miel en los labios. Vamos a ver si podemos coger a 900-138-138. Vamos a ver si está aquí ya. Hola. Hola. Hola, muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde llamas? Llamo desde un pueblo de Valladolid. ¿Y cómo te llamas? Jorge. ¿Qué dices, Jorge? Quería pedir algo de Akon. Pide a Akon. Akon, vamos, en español. El último álbum que se llama Convicte. Te ha puesto una cancioncita que está guapísimo. Pues ponme esa. Venga, te la pongo para el año que viene, porque nos quedan 12 minutos, ¿vale? Te la pongo el sábado que viene. Vale. Venga, pues muchas gracias por llamar y que pases un feliz salida y entrada, se llama, ¿no? Entrada y salida, como se diga. ¿Vale, loco? Venga. Venga, hasta luego. Dentro de un ratito vamos con la versión vocal, Lloyd Banks, casi nada, con Kerry Hilson. Está guapísimo, pero todavía tenemos a alguien en el teléfono. 900-138-138. Hola, muy buenas. Hola, ¿estás ahí? Buenas. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Mira, te llamo, soy Ana, te llamo de Narón. ¿Qué me dices, Ana? Quería que te pusieras una canción de Morodo. De Morodo, venga, te pongo hoy una que tengo aquí, la tengo de casualidad para cerrar el programa. Dedicada a mi hija Ana, a Edu y a Robert, y a mi nieto Robert. Muy bien, pues ahí ha quedado. Luego te la pongo, ¿vale, Ana? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por llamar. Feliz año también para ti. Hasta luego. Tenemos a más gente en el teléfono felicitando, pidiendo canciones o simplemente charlando un ratito en este último rimadero, última edición del rimadero de este año 2006. Y vamos a ver quién está en el teléfono. Hola, buenas. ¿Qué pasa? Muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Lino. ¿Qué dices, Dino? Pues nada, ya que he escuchado tu programa, tío. Y quería feliz a la peña, feliz año, tío. Y desde la Donostia, tío. Venga, pues un saludito para toda la gente de Donosti, toda la gente que nos está escuchando. Que me voy a pedir un temita, con un colega. Venga, dime, ya el sábado que viene tiene que ser. Estaré allí de Chojin y el Meco, ¿puede ser? Chojin y Meco el sábado que viene a la bolsa que va. Un coleguita, que está ingresado, tío. Y va a pasar estas navidades ahí en el hospital, tío, y con cariño ahí para él. Vaya, hombre, claro que sí, un saludo para toda la gente que en estas fechas tiene que estar en el hospital, que siempre es malo estar en un hospital, pero en esta fecha mucho peor. Puede ser, tío. Pues nada, yo se la pongo, ¿vale? Venga. Venga, gracias por llamar. Igualmente, feliz año. Venga, hasta luego. Todavía no vamos con la versión vocal. Les tenemos en vilo Lloyd Banks con Kerry Hilson. La instrumental está guapísima, pero tenemos una llamada 900-138-138. Hola, buenas. Hola, ¿estás ahí? Sí. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Sí, soy Jorge Retortillo. ¿Qué dices, Jorge? Sí, pues, ¿qué pasa, loco? Podrías poner algo de Tupac, ¿no? Es que nunca pones. ¿De Tupac? De Tupac. Venga, Tupac, hoy para cerrar el programa. ¿Te parece bien? Tengo Morodo y Tupac. Muy bien. ¿Vale, primo? Ole, ahí está, loco. Venga, pues gracias por llamar. Venga. Venga, feliz año. Feliz año. Hasta luego. Make a shopper run out of the collar. Enough to make a weak nigga go mano y mano. Guess what? I'm strong as rum out of the bottle. God bless you when he made me. I mean, he blessed me when he made you. I got a little game too. They know me everywhere I go. That's what fame do. But we can keep it on the low. What's your name, boo? stuck in your ways, but I know how to change you, range you, tell you things like you're my angel. There's no rules when it come to this. Write down your number, miss. They call me Banks. My government is Chris. They feel me in the birds, love me in the bricks. 4-inch slips on a buggy six, first class trips, and the bubbly's crisp. I work so hard to live like this. Seguimos en el aire, estamos escuchando la versión vocal que estábamos esperando hace un rato. Él es Lloyd Banks, la voz femenina es Kerry Hilson y esta canción se llama Help, Ayuda. Aparece su último trabajo, segundo trabajo de Lloyd Banks, directamente desde la escudería G-Unit, se llama La Manzana Podrida, de Roland Apple. Seguimos en el aire y tenemos a alguien esperándolo en el teléfono. Nos quedan solo 8 minutos de esta última edición de Rimadero de este año 2006. A ver quién está ahí, hola, buenas. Hola. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? David, de Madrid. David, ¿qué me dices, loco? Quería ver si me podías poner algo del Maxi nuevo de TFDK. Sí, el original rap, lo tengo por aquí. Vale, pues aquí me pones algo. Venga, primo. Y un saludo a todos los del Rimadero. Venga, y un saludito para ti, que tengas un feliz año, ¿vale? Venga, igualmente. Hasta luego. Seguimos en el aire con la instrumental que está reuniendo a Tupac, T.I. y a Santi. De momento la instrumental, en un ratito la versión vocal, pero tenemos a alguien en el teléfono. Hola, buenas. Hola, buenas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿De dónde llamas, loco? Llamamos de aquí, de Canarias, de Fuerteventura. De Fuerteventura, ahí sé que se está bien en Navidad, loco, eso es vida. Claro que sí, 26 graditos, compañero. Eso es vida, pues aquí en Madrid está encapotado el cielo que parece de noche ya, macho, y son las dos. Pues mira, un saludito aquí del Luis del Agu, de Málaga, pero vivimos en Canarias. No sabéis nada vosotros, ¿no? Ole, ole, mira, a ver si puede poner algo de los Hablando en Plata, compañero. De los Hablando en Plata, el sábado que viene te pongo yo una del último que han sacado, que está guapísimo, La División de la Victoria. Cuando tú quieras, compadre. Venga, jefe. Málaga, que somos lo que eres. Venga, primo, pues pasadlo bien y que tengáis un feliz año, ¿vale? Ole, igualmente, compadre. Venga, hasta luego. 900-138-138, solamente nos quedan 7 minutos y nos vamos a casita, familia, a ver quién está en el teléfono. Hola, muy buenas. ¿Qué pasa, Jota? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? El Chale, de Torrejón. ¿Qué dices, loco? Un saludito para todo el 28. Hola, aquí, tío, es muy guapo el programa. Hoy es el último del año, estamos repasando un poquito en 2 horas, intentar resumir lo que ha sonado en este 2006, que tampoco es fácil, pero bueno. Bueno, pues un saludito para toda la banda. Ajá. Saludito para toda la banda. Venga, pues un saludito para ti, que tengas feliz año, loco. Igualmente, Jota. Venga, hasta luego. Niggas plotting to kill him. Never figured that same nigga sell 5 million. Hit the charts like a madman, nothing but hits. Court cases got a nigga facing multiple digits. Dodging cop cars, look at how we come so far. Picture a high school dropout, rolling a double R. House full of happiness, weed and drink. Way out, so in trouble, try to find me, can't. Never vision living longer than my 21st. Thought I'd be locked down, cracked out or in the dirt. And though it hurts to see the change, it comes with the fame. Watch for gossip in the silly game. So all the motherfuckers speaking down on me, this is the night. Why is everybody caught up in Pac's life? To all y'all niggas conversating on my life, mind your motherfucking business. Everybody needs to chill. Seguimos en el aire, familia. Esto se llama Hush Life. Es un último trabajo de Tupac que junto a Santi y T.I. viene de nuevo. Creo que son 9 o 10 álbumes después de muerto. En cualquier caso, era una petición de uno de nuestros oyentes. Tupac Has Life. Seguimos en el aire. Nos quedan solamente 4 minutos. Tenemos a alguien en el teléfono. Hola, muy buenas. ¿Qué pasa, Jota? Muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde llamas? Abel, desde Varna. A ver, ¿qué dices, loco? Quería desearte una feliz Navidad. Igualmente. Y que pases un buen feliz año. Igualmente, a ti y a todos los oyentes. Ya de paso también, para el año que viene, que pongas lo nuevo del Tito, que ha producido y eso. Sí, sí, sí, me ha llegado lo de Varna Files, que está guapo. Ahí de Varna. Ya pusimos la de Yo Vivo en Varna hace un par de semanas y está guapo. El sábado que viene te lo traigo, ¿vale? Venga. Venga, gracias por llamar, loco. Con las uvas. Hasta luego. Adiós. Vamos con la última llamada, ya no hay tiempo para más, familia. Se nos va el programa, se nos va el año, se nos va el tiempo y tenemos a alguien esperando. Hola, buenas. Hola, hola, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿le tenemos? ¿No le tenemos? Hola, buenas. Muy buenas, entró el último oyente de hoy. ¡Ay, qué bien! ¡Qué alegría! ¿Quién eres? ¿Desde dónde llamas? Soy Salchi, llamo desde un pueblo de Cáceres. ¿Y qué me cuentas? Pues te cuento que quería decirte que, bueno, los chavales que oigan esto del programa, quería decirles que, bueno, que tengan claros sus principios y sus valores. Ajá. Que se basen en cosas interesantes como la justicia, la justicia, la verdad, la igualdad, ya sabes, todo eso, y no tanto ir de fiesta y hacer el tonto. Uh-huh. Y que, bueno, que te viste en directo y que estabas muy bien. Vale, pues muchas gracias. Algo más me cuentas, que nos vamos corriendo. Me gusta ya mucho el rap mensaje, menos vacile y más mensaje, pero mensaje que suene bien. Muy bien, pues haya quedado, ¿vale? Muy amable. Venga, muy amable tú, gracias por llamar y que tengas un feliz año. Gracias igualmente. Hasta luego. Bueno, familia, hasta aquí llegamos. Una vez más, ha sido un placer. Otro sábado más. Son casi 9 años en antena aquí en Radio 3 de Rimadero. Y antes de irnos, pues simplemente felicitar el año a todo el mundo. Que seáis muy felices, que comáis perdices, que nos vamos a casa. Y el sábado que viene y el año que viene nos vemos la peluca de nuevo aquí en el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Simplemente conocido como el Rimadero. ¡Club! ¡Auran! ¡Judgment! Hablar a mudos, pues llamadme Kile, que siempre acudo a regular el desorden. Puto mundo. Amanezco otro día más en estas tierras de guerra. En la miseria suspiro una nueva era, donde la naturaleza se conserva entera, donde George Bush no robe el petróleo a su vera. Fui yo, que no podrás aportar. Oh no, no caerá fuego ni vino del cielo, pero si bombas como en si piensan que nos van a dar, que despistados nos encontrarán. La tierra no destruirán, luchando todos por igual, por conseguir algo más. No, no, no, no, con nosotros no podrán. Esto no es tierra de nadie, esto lo gritamos nosotros. Si quieres que quede alguien, tenemos que hacerlo entre todos. Esto no es tierra de nadie, esto lo gritamos nosotros. Si quieres que quede alguien, tenemos que hacerlo entre todos. Ricos con sus hijos pijos, pa' que va a chipquear África. Ya bongo en babaño, muante, caquia. Eche vos si se votó, va usen, ya habito, va. Eche di, bizu, bo, rap, bizu, lereni, na, bia, bia, yedo, po, po, po. I have to war, I have to be bull. Dicen que está guapo y pa' mí es una fool. Y ya no distingo entre hombres y animales. Dime tú pa' qué si se comportan iguales. Incitan la violencia en la tele, racismo en la calle por culpa de unos peleles. En el juicio, Por detrás, la industria solo piensa en abarcar y sin pensar en los demás. ¡Bum! Pues eso es lo que...